Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el marco de la Semana Argentina en Ecuador, el embajador de ese país, Javier Figueroa, disertará sobre el tema Malvinas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura hoy a las 18 horas. En la charla se abordará el impacto que ha tenido en la política regional la controversia de soberanía entre esas islas, entre su país y el Reino Unido. Hoy se proyectará el documental Requiem NN en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura a partir de las 15:30 como parte del 13º encuentro de Otro Cine. El documental narra el conflicto armado en Colombia, donde los cuerpos de los muertos que nadie reclama son arrojados al río hasta que son recogidos por los habitantes de una población que los entierran. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.